de la disolución del matrimonio 186. El matrimonio se disuelve. 1. Por la muerte de uno de los cónyuges. 2. Por el divorcio legalmente pronunciado. 187. El divorcio solo puede pedirse. 1. Por las causas enunciadas en el artículo 148 de este código. 2. Por el mutuo consentimiento de los cónyuges. En este caso será necesario que los cónyuges comparezcan personalmente en el mismo acto ante el juez letrado de su domicilio, a quien expondrán su deseo de separarse. El juez propondrá los medios conciliatorios que crea convenientes y si estos no dieren resultado, decretará desde luego la separación provisoria de los cónyuges y las medidas provisionales que correspondan. De todo se labrará acta que el juez firmará con las partes y al final de la que fijará nueva audiencia con plazo de 3 meses a fin de que comparezcan nuevamente los cónyuges a manifestar que persisten en sus propósitos de divorcio. También se labrará acta de esta audiencia y se citará nuevamente a las partes que comparezcan en un nuevo plazo de 3 meses, a fin de que hagan manifestación definitiva de su voluntad de divorciarse. Si así lo hicieren, se decretará el divorcio, pero si los cónyuges no comparecieren a hacer la manifestación, se dará por terminado el procedimiento. 3. Por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. En este caso, el cónyuge solicitante deberá comparecer personalmente ante el juez letrado de su domicilio, a quien expondrá su deseo de disolver el matrimonio. El juez hará constar en acta este pedido y en el mismo acto fijará audiencia para celebrar un comparendo entre los cónyuges en el que se intentará la conciliación y se resolverá la situación de los hijos, si los hubiere, se fijará la pensión alimenticia que el otro cónyuge debe suministrar a quien ejerce efectivamente la tenencia de los hijos mientras no se decrete la disolución del vínculo y se resolverá sobre la situación provisoria de los bienes. Si no comparece el cónyuge contra quien se pide el divorcio, el juez resolverá, oídas las explicaciones del compareciente, sobre la situación de los hijos y la pensión alimenticia, decretando en todos los casos la separación provisoria de los cónyuges y fijando una nueva audiencia con plazo de 60 días a fin de que comparezca la parte que solicita el divorcio a manifestar que persisten sus propósitos. También se labrará acta de esta audiencia y se señalará una nueva, con plazo de 60 días, para que el cónyuge peticionante concurra a manifestar que insiste en su deseo de divorciarse. En esta última audiencia el juez citará a los cónyuges a un nuevo comparendo e intentará de nuevo la conciliación entre ellos y, comparezca o no el cónyuge demandado, decretará siempre el divorcio, en caso de no conciliarse sea cual fuere la oposición de éste. Siempre que el cónyuge que inició el procedimiento dejara de concurrir a alguna de las audiencias o comparendos prescritos en este numeral, se lo tendrá por desistido. El divorcio por esta sola voluntad no podrá solicitarse sino después de haber transcurrido 2 años de la celebración del matrimonio. Cada cónyuge tendrá derecho, desde el momento que se decrete la separación provisoria, a elegir libremente su domicilio. Cuando el cónyuge que no ha pedido el divorcio no se le pudiera citar personalmente o estuviera ausente del país, el juez lo citará por edictos y si no compareciese, vencido el término del emplazamiento, se le nombrará defensor de oficio. 188. Para la ley es nula toda renuncia o reserva que se establezca en las capitulaciones matrimoniales respecto de la facultad de pedir el divorcio. 189. Lo dispuesto en las 4 secciones anteriores rige en materia de divorcio, sin perjuicio de lo que se dispone especialmente en esta sección. En los casos previstos por los numerales 2 y 3 del artículo 187, se cumplirá también con lo previsto por el artículo 167. 190. Disuelto legalmente el matrimonio, los cónyuges quedan facultados para contraer nueva unión matrimonial. Los cónyuges divorciados podrán volver a unirse entre sí, celebrando nuevo matrimonio. no es aplicable al caso del inciso anterior lo dispuesto por el artículo 112 de este código. 191. Ejecutoriada la sentencia de divorcio, no podrá el excónyuge usar el apellido del otro. 192. La acción de divorcio se extingue absolutamente por la muerte de uno de los cónyuges. 193. Ejecutoriada una sentencia de divorcio, será inmediatamente comunicada por el juez de la causa a fin de que sea anotado el margen de las actas de matrimonio. En caso de matrimonio cuya celebración no se hubiera realizado civilmente o hubiese sido realizado en el extranjero por cuyas razones no estuviera registrado, se tomará nota en un libro especial. 194. Cesa la obligación de servir pensión que impone al cónyuge o excónyuge el artículo 183 de este código, si el beneficiario contrajere nuevo matrimonio o viviere en unión concubinaria declarada judicialmente, o si mantuviere vida de consumo estable con una duración mínima de un año. También corresponderá el cese de la obligación alimentaria si el concubinato en el cual el acreedor se encontrare cumple con los requisitos establecidos para su reconocimiento aun cuando éste no estuviera declarado. En este caso, el interesado en el cese podrá probarlo judicialmente a los solos efectos del cese de la obligación alimentaria. El límite temporal del servicio pensionario previsto por el inciso primero del artículo 183 del Código Civil, en la redacción dada por esta ley, no regirá respecto de las personas cuyas sentencias de divorcio o pensión alimenticia hayan ejecutoriadas con anterioridad a la vigencia de la misma. No obstante ello, en los procesos de revisión de la pensión alimenticia iniciados, o en aquellos a iniciarse a partir de la vigencia de esta ley, serán de aplicación los criterios previstos en dicha disposición con el fin de ponderar el monto y la procedencia del mantenimiento del servicio pensionario. 195. El derecho sucesorio entre padres e hijos se ejercerá con arreglo al derecho común. 196. Derogado por ley N. 16.603, en virtud del art. 1, ley N. 10.783 de 18 de septiembre de 1946. 197. Después del divorcio, la afinidad que había creado el matrimonio solo continúa como impedimento dirimente a los efectos del artículo 91 número 4 de este código y tal como existía al pasar la sentencia en autoridad de cosa juzgada. Capítulo I, sección I de la nulidad del matrimonio 198. Corresponde al juzgado letrado del domicilio de los cónyuges o el demandado en su caso, conocer de la nulidad de los matrimonios. 199. No puede decirse de nulidad del matrimonio contraído sin el consentimiento libre de los cónyuges, sino por el contrayente, cuyo consentimiento no ha sido libre. Si el vicio del consentimiento proviniese de violencia o terror sobre la persona, no será admisible la demanda de nulidad, cuando haya mediado cohabitación continuada por 60 días, desde que el cónyuge adquirió su libertad absoluta o conoció el error de que había sido víctima. 200. De los matrimonios contraídos con algunos de los impedimentos diremente de los números 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 91, puede decirse de nulidad, según el caso, por los mismos cónyuges, por cualquier interesado o por el Ministerio Público. Esta disposición es aplicable al caso del matrimonio clandestino, esto es, que no se haya contraído públicamente, en presencia del funcionario competente de acuerdo con las disposiciones de este código. 201. No podrá, sin embargo, decirse de nulidad del matrimonio contraído por individuos, de los cuales uno o los dos eran impúberes al tiempo de la celebración. 1. Cuando han pasado 180 días, desde que ambos cónyuges fueron legalmente púberes. 2. Cuando la mujer ha concebido antes de la pubertad legal o antes de vencerse los 180 días sobredichos. 202. Si en el caso del número 3 del artículo 91, los cónyuges se excepcionan con la nulidad del primer matrimonio, debe juzgarse previamente sobre la calidad de ese matrimonio. 203. En todo juicio de nulidad, aunque se siga a instancia de parte interesada, intervendrá el Ministerio Público. Al Ministerio Público se le dará la voz del pleito, por rebeldía o abandono de los litigantes, hasta que recaiga sentencia que pase en autoridad de cosa juzgada. 204. Si la nulidad es de las que hablan los incisos 1, 3, 4, 5 y 6 del artículo 91, el Ministerio Público no solo puede, sino que debe pedir que ella se pronuncie y obtener la separación, sin perjuicio de las penas impuestas por la ley. Si el matrimonio no ha sido precedido del edicto requerido por los artículos 92 y 93 o se ha faltado a lo que respectivamente disponen los artículos 105 a 114 del capítulo tercero de este título, el Ministerio Público hará condenar al oficial del Estado Civil de conformidad con el artículo 115 y a los contrayentes o aquellos bajo cuya potestad obraron, en una multa proporcionada a sus facultades. Esta disposición penal se entenderá aún en el caso de declararse válido el matrimonio. 205. Durante el juicio de nulidad, el juzgado decretará las medidas provisorias a que hubiera lugar, según los artículos 154 y siguientes. 206. La sentencia será apelable para ante el superior inmediato, en la forma prescrita para las demás causas de su competencia. Sección I. Efectos de la declaración de nulidad 207. Ejecutoriada la sentencia declarando la nulidad del matrimonio, el juez a que se refiere el artículo 198 deberá dar los avisos que correspondan para que se haga la anotación en los libros respectivos. 208. El matrimonio nulo, si ha sido celebrado con las solemnidades de la ley, produce los mismos efectos civiles que el válido, tanto respecto de los hijos, como del cónyuge que de buena fe y con justa causa de error lo contrajo. Pero dejará de producir efectos civiles desde que falta la buena fe por parte de ambos cónyuges. 209. Anulado el matrimonio, la situación de los hijos se regulará por lo dispuesto en el artículo 174. 210. No obstante la mala fe por parte de ambos cónyuges, los hijos serán considerados siempre hijos legítimos. 211. La nulidad producirá, respecto de los bienes del matrimonio, los efectos siguientes. 1. Si hubo buena fe de parte de ambos cónyuges, cobrará cada uno sus bienes, incluso la mitad de gananciales y conservará las donaciones y ventajas pactadas al contraer el matrimonio. 2. Si hubo mala fe en los dos, se practicará lo mismo, salvo que las donaciones y ventajas pactadas serán nulas. 3. Si la mala fe estuvo de parte de uno solo, éste recobrará sus bienes propios, más perderá la mitad de gananciales y todas las donaciones y ventajas matrimoniales. 212. Lo dispuesto en el artículo 184 es aplicable al caso de haberse declarado nulo el matrimonio.